Vamos a hablar ahora con Luciano Lafosse, con el secretario de Obras Públicas del municipio. Luciano, Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán en la radio de La Bella. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo les va, chicos? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Bueno, bien, bien. Yo decía la semana pasada que gracias a vos estoy manteniendo un estado físico espectacular. Sobre todo brazos, porque entraba la bolsa, sacaba la bolsa. Recuperó los brazos. Ya a lo último eran 10 bolsas. Bueno, pero hasta hoy yo, a la mañana. Yo para decir algo, a mí me pasa lo contrario. Estoy complicado porque pasan casi todos los días. Mira vos. Me agrandé. Mira vos. Estás discriminando, Luciano. Bueno. Bueno, ¿dónde vivís, Beta? A 3 cuadras de Calvario. Paero. Bueno, vos sabés que hoy te... También es un recorrido de la mañana tuyo. Claro. Exacto. Bueno, ¿viste? Ahora, ahí no tengo problema. Ahora, son muchos, eran muchos los reclamos que tenemos, digamos, tanto en la radio como en el portal. Principalmente, hoy te lo decía, de toda aquella la zona que viene desde Movediza, Maggiore, te cruzás la avenida que tenés ahí, que es eso, el barrio San Juan. Uh-huh. Todo bajando por Lungi, el barrio metalúrgico, bueno, sí. Nos escribían de recién también desde el barrio metalúrgico, hacia la avenida del Valle, pasando uh-huh. también por calle claro. San Lorenzo. ¿Esos son los recorridos principalmente de la mañana, Luciano? Sí, es un recorrido de la mañana, sí. Uh-huh. Sí, es más de uno, pero son recorridos todos de la mañana. Uh-huh. Ahí no tenés mayormente inconvenientes. No, sí, ahí hay algunos inconvenientes respecto de la... Digo, ¿qué es lo que vamos haciendo? Lo que se va haciendo es... nosotros somos conscientes de que el servicio íbamos a afectarlo a partir de esta determinación que nosotros habíamos tomado. Uh-huh. Y lo que se está planteando es órdenes de trabajo que se le está dando a los recolectores para que hagan determinados recorridos. La intención nuestra es la de ir rotando esos recorridos, entendiendo que no van a pasar los recorridos a diario, digamos, como pasaban anteriormente de lunes a viernes. Pero bueno, la idea es cuando hay un recorrido que no se termina o hay un recorrido que no se hace, al otro día o se empieza por donde se terminó o se va cambiando el recorrido. Claramente eso no se estaba cumpliendo, digo, porque la gente nos hablaba de retrasos de algunos hasta 15 días. Sí. Bueno, de hecho, por Avenida Lungi, desde el viernes de la semana anterior, que no pasaban. Hoy pasaron. Hoy la decisión era de hacerlo, pasar por ahí también por Avenida Lungi. Lo que tenemos también que entender es que estamos en un conflicto. Uno ve también distinta velocidad respecto de el trabajo que utilizan los recolectores de la mañana con respecto a otros momentos. Parte también del conflicto que estamos atravesando con el área, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cuál es? Y esto hace que muchas veces no se terminen los recorridos. Bien, está claro, digo, por lo menos a mí me queda claro de que no se va a volver para atrás con la decisión, digamos. No va a haber una decisión de decir, bueno, le vamos a devolver las horas extras, el dinero de bonificación. Si nosotros le dijéramos eso a los recolectores, estaríamos mintiéndole, porque nosotros no tenemos la claro. certeza respecto de que podamos pagar esos trabajos que ellos estarían realizando. Entonces, somos conscientes en que es un servicio que se va a ver resentido. Lo que estamos tratando es de tener ciertas certezas respecto de la población, y estamos tratando también de ordenar el servicio desde la Secretaría y desde la Dirección General de Servicios para definir áreas de cobertura, tiempos de cobertura, los momentos en los que tienen que pasar por determinados lugares, que en otro momento por ahí eso era más estaba más definido, más previsible. Claro. Uh-huh. O sea, no, con los delegados y con los trabajadores de ese turno, ¿han tenido contacto? ¿Siguen hablando? Seguimos hablando constantemente. Digo, ahora ayer me llegó una propuesta también, como un preproyecto, pero que plantea la posibilidad de generar un nuevo ordenamiento, pero implicaba también la incorporación de mayor cantidad de personal y de la compra de camiones, que por hoy claramente el municipio no puede realizar en este momento, ¿no? Uh-huh. Y digamos, para que haya más, haya previsibilidad y que la población sepa, digamos, por lo menos de manera aproximada, cuándo va a contar con el servicio. ¿Eso se puede lograr mediante las charlas o cabe la posibilidad, digamos, que haya alguna medida de recurrir al Ministerio de Trabajo? Mirá, nosotros, digo, si se sigue con un esquema de trabajo, digo, como se está trabajando en este momento, a desgano sería la... ¿Cómo? ¿Trabajo a desgano sería? Sí, tampoco es una medida de fuerza, porque tampoco hay un reconocimiento de eso como una medida de fuerza, sino una especie de trabajo a reglamento, a pesar de que en ningún lugar dice que los recorridos se tengan que hacer caminando, ¿no? Sí, nosotros lo que estamos pensando es que en aplicar algún tipo de sanción también para los recolectores, porque no se está dando el servicio que se tiene que dar a la comunidad, y el momento es muy crítico como para estar no cumpliendo con ese servicio. ¿La sanción sería descuento de haberes? Puede ser apercibimiento, puede ser el descuento de alguna bonificación, puede ser por alguna bonificación que tienen por productividad. Evidentemente, por lo que estoy notando, ¿no? Porque si uno ya está pensando en tomar una medida legal con este grupo de trabajadores, es porque el diálogo, por eso preguntaba antes del tema del diálogo, diálogo hay, pero no se está llegando a ningún punto común como para poder zanjar esta diferencia. Si hace 10 días que estamos con todo sí. Momento de empezar a pararse sobre los acuerdos por los que se va logrando a partir de las charlas, pero no logramos avanzar con una mejora en el servicio, y como vos decías recién, en dar a la población la certeza de cuándo tiene que sacar los residuos. Y pregunto, ¿en esas charlas también está el gremio, el sindicato de trabajadores municipales participando? Están los delegados, sí, están los delegados, quienes habitualmente llevan la voz cantante respecto de lo que nos plantean los trabajadores, son los delegados del turno mañana, y obviamente que también está el gremio dándole la apoyatura que requieren estos conflictos. Pero no participa de las reuniones la mesa directiva del gremio. No hemos tenido reuniones con ellos, ¿no? Actualmente en este caso no. Bien, Luciano, te agradecemos mucho por el contacto. No, bueno, un saludo. Hasta luego. Bien, Luciano Lafosse es el secretario de Obras Públicas del municipio.